2, 3, 4. Dicen que no, tenemos razón. Dicen que no, estamos cuerdos. Por fin pasó esta cuarentena que estuvimos, sí, ¿por qué cuarentena? Porque tuvimos un caso positivo acá de una compañera en la radio, lo cual nos tuvimos que aislar, se vino el, es tan bueno el aire libre, es tan buena la FM aire libre que dijo el virus, quiero tener mi propio programa de coronavirus. Dijo, quiero tener mi propio programa de coronavirus. Entonces le dijimos, bueno, venite aire libre, que te aislamos, lo aislamos los tardes nuestras por 15 días y va a tener el protagonismo que vos querés. Y así es que nos tuvimos privados de realizar acá en vivo, en el estudio de aire libre, acá en calle Virasoro y Teniente Nieta, el programa Tardes Nuestra 2020, un programa que no tiene razón, pero las hace. Espero que nuestra compañera se esté reponiendo, se esté mejorando. Después vamos a ver si tenemos información. Así que volvimos no solo nosotros, sino todos los programas de FM Aire Libre volvieron al estudio luego de que el coronavirus no copara. Una especie de copada del coronavirus del estudio de Aire Libre y acá del programa Tardes Nuestra. Bueno, así que digo bienvenidos a todos. Y estamos muy contentos en este último miércoles del mes de agosto, 26 de agosto, último miércoles del mes de agosto, está acá en el... Sí, vinimos para hacer este último programa del mes de agosto, Tarde Nuestra 2020, en 15 años ininterrumpido, en esta semana que ha pasado, en el cual, ya que hablamos de cumpleaños, vamos a hablar. La radio FM Aire Libre cumplió 32 años se festejó, 32 años de la comunicación comunitaria, de que está en el aire, que comenzaron allá en el año 88, creo que más o menos es cuando empezaron la primera transmisión radial, en el año 88, 32 años también lleva Aire Libre. Tuvimos el aniversario de la Biblioteca Cachilo, la biblioteca que usted dice, pero... ¡Hola, Leo! ¿Qué? Ahí llegaron los changui pibes, justo que hablábamos de... Estamos de paro. Sí, vamos a hablar también de paro. 15 años de la Cachilo. ¿Quién es la Cachilo? No, ¿cómo quién es la Cachilo? La Cachilo es la biblioteca que está acá al lado. La biblioteca Cachilo. Estos changui pibes no conocen la biblioteca... No conocemos la Cachilo, no. Así que la Biblioteca Cachilo, la que está acá al lado, también cumplió años. Cumplió años la red Farco, la red de radios comunitarias, también estuvo cumpliendo años. Y bueno, nosotros también estamos cumpliendo nuestros 15 años, nuestra niña bonita, nuestras 15 primas. Ay, a mí me gustan las chicas de 15, Leo, me gustan, pero son medias grandes, me parece. Sí, sí, vamos a hacer la fiesta de los 15 años. Por eso ya le invité a Cristina, va a venir Cristina. Ah, va a venir Cristina. ¿Quién es Cristina? No, estos pibes no están informados. ¿Quién es Cristina? No conocemos a Cristina, no la conocemos. Va a venir a cerrar el Agudo Ávila. Vamos a cortar San Lorenzo de Suipacha a Richeri. Y va a venir Cristina, va a cerrar el Agudo Ávila. Le va a poner llave al Agudo Ávila y me va a entregar la llave a mí en persona. Me va a entregar la llave. Porque Hatkin no hace nada, no puede hacer nada. Y nadie lo... Estamos a 2020... A 10 años de la Ley Nacional de Salud Mental, ley que sancionó ella. Ella fue una de las... No, vamos a cerrar, pero vamos a estar todos afuera. Va a venir a bailar cumbia, que a Cristina le gusta bailar cumbia, como bailó en la cancha de Racing, allá. Lo va a bailar acá, así que va a bailar con Gilda. Le vamos a poner un tema de Gilda, ¿le gusta Gilda? Bueno, la vamos a traer a Gilda también, a que la conozca Cristina. Que lo traiga Alberto, que lo traiga Macri, que lo traiga Rodríguez Larreta, Axel Kicillof, que vengan todos. Hay torta, ahora vamos a hablar con Vero, a ver si no haga... Pero que Vero no haga una torta para 4 personas. No, que va a tener que hacer varias tortas, Así que bueno, ya que hablamos de apertura también, digo, ¿qué pasa que en el... No puede venir, Cristina, toda la pandemia, Leo. No, pero para diciembre, Eduardo, ahora no. Ahora no, Eduardo, para diciembre, que lo piense y nos mande a decir. Y ya que hablamos de cierre, digo, ¿qué pasa con la apertura del Gomecito, el Centro Cultural Gomecito, que todavía sigue cerrado? ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Qué pasa con...? Ya se han presentado una nota, se han presentado con protocolos de actividad y todavía sigue cerrado. ¿Qué pasa? Nadie puede resolver ese pedido, ya se han agotado todas las vías administrativas y sigue cerrado el Gomecito y los usuarios siguen pululando por la calle porque no tienen un lugar donde hacer sus tareas de esparcimiento, talleres. Entonces, ¿qué está pasando? A ver si las autoridades se ponen un poquito los pantalones largos y logran la apertura del Gomecito que sigue cerrando porque las talleristas no pueden llevar sus talleres, los usuarios siguen ahí. En situación de calle y el día sigue pasando, que la semana que viene, que el mes que viene, y el tiempo ya van 8 meses, se está yendo agosto, queda septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses, y no hay ningún tipo de actividad por parte de los talleristas del Gomecito, aparte de la precarización que tienen, así que están, justo hoy está de paro, mañana también hay medida de fuerza, no solo en ATE, en otros sindicatos, municipales, provinciales y todo. O sea, está como el país paralizado, está incendiado el país y la ciudad está incendiada y Hatkin, no sé, te van a prender fuego, Hatkin, con vos adentro, la municipalidad, a ver si hace algo, hermano. Hatkin, abrime el Gomecito porque está cerrado, loco, no puede cerrar el manicomio. No abrí el Gomecito, ¿qué querés? Así que bueno, las autoridades que tomen carta en el asunto y que logremos la semana que viene, no quiero volver a decir sigue cerrado el Gomecito, porque ya la semana que viene vamos a entrar en septiembre. Así que bueno, previo a eso, bueno, vamos a dar una vuelta de página y le decimos que sí, estamos contentos por volver a Tardes Nuestras. ¿Quién va a estar en el día de hoy? Va a estar Vero con su cocina económica y popular. Va a estar Little Richard. Va a estar todo en vivo. Vamos a escuchar en vivo, sí, queremos escucharlo en vivo. Va a estar Little Richard. Bueno, va a estar el doctor Leo Villarroel. Leo, ¿quién es el doctor Leo Villarroel? No. ¿Cómo no conocen al... No conocen al doctor Leo Villarroel? No conocemos ningún doctor Leo Villarroel, nosotros no. Bueno, va a estar, pero no. Vamos a quedar en la clase. Bueno, va a estar que en el tema de hoy, sí, ya está acá el doctor Leo Villarroel. Y el tema, ¿cuál es de hoy? El diagnóstico exclusivo sobre la base de un solo tema. Ese va a ser el tema de hoy, la prohibición de un diagnóstico exclusivo sobre la base de un solo tema. Ese va a ser el tema en el consultorio. Doctor, ¿no podemos quedarle el consultorio para ver qué le va a decir a los chilenos? Sí, bueno, quédense, se van a quedar porque tengo muchas cosas para decir. Ya que hablamos de chileno, Vamos a decir que vamos a estar yendo a Chile, vamos a ver que, cómo está la situación de los compañeros latinoamericanos, a ver si viajamos o no, ya tenemos todos listos, tenemos las mochilas, ya tenemos el colectivo alquilado, ya lo blindamos, y ya estamos, bueno, tenemos la hoja de ruta para viajar allá, así que queremos saber si vamos, nos vamos, nos quedamos, así que vamos a estar con la película, vamos a estar pasando buena música, va a estar Andrés. Andrés desde Oliveros, Andrés desde Olivero va a estar con su... A ver cómo está, si Andrés consiguió la oficina, cómo está el tema de la oficina de Andrés. Y va a estar Carmencita. Oh, ¿quién es Carmencita? ¿Quién es? ¿Cómo quién es Carmencita? Carmencita va a estar cerrando el programa, a lo mejor. Vamos a ver si nos comunicamos, porque Carmencita, si usted está escuchando la radio, va a estar cerrando el programa Carmencita. Y bueno, y hoy musicaliza en esta variedad de musicalizadores que tenemos, musicaliza Cristian. Cristian. ¿Quién es Cristian? ¿Quién es Cristian? Cristian es el hermano de Andrés, que está en México. Espero que nos esté sintonizando. Cristian hoy eligió la música para Tardes Nuestras. ¿Qué tema vamos a estar escuchando elegido por Cristian? Bueno, eligió Gigani y Rod Mendoza. Es un tema, no sé si lo conocen. Ricky Martin, ¿lo conocen a Ricky Martin? No, ¿quién es Ricky Martin? Rammstein dirigió otro tema, Mercedes Sosa, hay un tema de Mercedes Sosa y de Cristian Castro. Sí, Cristian Castro. ¿Queremos un tema? Sí, hay un tema elegido de Cristian Castro, vamos a estar toda la música que vamos a estar sintonizando en el día de hoy. Así que, y mañana, la última antes de ir al primer tema musical. Mañana, 100 años de la radiofonía en Argentina. Así que un aplauso para la radio. 100 años, Eduardo, 100 años de la radio. Está Antonio Carrizo, Héctor Larrea y Leo Villarruel, más o menos ahí peleándose en la terna de mejores conductores de radio. Así que mañana, 27 de agosto, 100 años de la radiofonía argentina, y nosotros estamos acá 15 años, somos unos grandes. Vamos al primer tema. Ah, no lo presenté, al indio. El indio, después te presento, indio. Y duele porque fuiste todo lo que deseé un día. Pero si no hay amor, sé que el deseo ya no basta. Voy, amor, y desearé que tengas un buen viaje, y no lloraré porque sé bien que yo intenté quererte y le dije no a ser feliz, porque solo pensaba en ti, que yo aprendería a amarte como tú lo hacías. Debo decir adiós. Me duele que te dejo con la pena y el dolor, soñando que estés bien y que des en tu vida lo mejor, como conmigo. No a ser feliz, porque solo pensaba en ti, que yo aprendería a amarte como tú lo hacías. Hoy debo decir adiós. Mi corazón es escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle. Bueno, bien, siendo las 14 horas 21 minutos, seguimos. Bueno, lo voy a pasar a presentar. Bueno, en la producción está Eduardo Mutasi, nuestro productor, y en operando los controles, nuestro indio. El indio, que yo también fui criado entre los indios, el indio Bernardo Sapiola. Así que bueno, y ahora estamos, luego de la presentación, está con nosotros Vero, con su bloque de cocina económica y popular. Hola, Vero, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Contento, Vero, contento porque estamos en vivo. Volvimos al vivo acá en Tardes Nuestras. Estamos acá del estudio. Vos no, pero sino a través del teléfono. Pero estamos acá en el estudio, Vero. Así que están acá ansiosos. Dice... ¿Cómo? Ahora te estoy viendo, Vero. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Vero. La cocinera económica y popular, así que tomen lápiz y papel porque Vero le va a dar la receta en el último miércoles de agosto. Vero, este es el último miércoles, ya que el invierno se está terminando. Vamos a ver qué trajo Vero para hoy. Traje dos recetas, una dulce, una salada. Salada. Vamos a empezar por la salada, empieza. Atenti al lupo. Vaya a la carnicería de San Lorenzo y Pueyrredón, que el pollo está a 127 pesos el kilo. Compren un pollo de 2 kilos 400 y le dicen al carnicero que lo corte en forma de rana. Lo lavan y lo secan. Prenden el horno media hora al máximo. En una fuente para horno ponen un kilo de sal gruesa. Ponen el pollo arriba de la sal sin salpimentar el pollo, como viene. Bueno, ponen el pollo al horno. Dejan entre una hora y media y dos. Cuando claven el cuchillo y salga limpio, ya está. Lo dejan en el horno 15 minutos apagado el fuego para que tome sabor. Esa es la salada. Esa es la receta salada. El pollo salado, podríamos decir. El pollo salado hoy fue... El pollo a la sal, así que hay que dejar el horno apagado como último para que tome el sabor. Sí, y aparte, se puede consumir con puré, con ensalada de remolacha y huevo, con lechuga, con tomate, con papas fritas. Sí. Eso es para 8 personas. Para 8 personas, viste, que para los chanqui pibes que se quejan. No, Vero hace para 4. Bueno, invitamos a mis 4 primos. Para invitar a los 4 amiguitos. Así que hizo, ya escucharon, 8 personas, 8 porciones, así que pueden invitar a los primos. Ahora ya me entendí. Claro. Espera que tome un trago de agua. Bueno, mientras Vero toma su trago de agua, le decimos que si vos te querés comunicar con Tardes Nuestras, llama al 432-5261, 432-5261, y opiná, a ver, bueno, qué te parece esta vuelta de Tardes Nuestras al vivo, las recetas de Vero, lo que va a hablar Little Richard dentro de poco. Llámanos, o querés opinar de lo que está pasando acá en la comunidad, acá en barrio Villa Urquiza. Bueno, llamanos y contanos cómo está viviendo vos este invierno, y que hay probabilidad de tormenta porque había mucho viento. Bueno, Vero, ahora vamos con la dulce. Tomen nota. No se asuste el título. ¿Cómo? no se asuste del título de la receta dulce. Bueno, no se asusten, atenti. Nada, salamín de chocolate. Salamín de chocolate. ¿Qué es salamín? No conocen salamín de chocolate, no conocen los pibes. Salamín de chocolate, por eso, tomen nota, acá aprenden con nuestra cocinera económica y popular, acá aprenden. Bueno, lleva una libra de chocolate de 150 gramos, dos cucharadas de Nesquik, dos yemas, 100 gramos de manteca, una leche condensada, galletitas de vainilla y nueces. Va la preparación. Se pone en el fuego y se revuelve 15 minutos con cuchara de madera. Se deja 3 minutos. Se le agrega las masitas y las nueces. Se deja enfriar. Se arroja en un papel aluminio, se arrolla con papel aluminio y va 2 horas en el congelador o en el freezer. Y lo pueden consumir cortado en rodajitas. Ah, muy bueno, muy rica la dulce, muy rica. Ya que hablas de algo, quería agregar algo más, Vero, porque ya que hablas de receta dulce, te quiero decir y le queremos mandar saludo que hoy es el cumpleaños de Julián Jaime. Chulo, te mandamos feliz cumpleaños acá, Tardes Nuestras. Hoy es el cumpleaños de Julián, el jardinero del Gomecito, y ayer fue el cumpleaños de Eduardo Mutasi. Él fue el cumpleaños de nuestro productor, también saludo. Y hace 15 días el cumpleaños de Bernardo Sapiola, que no lo pudimos decir, son todos de agosto. Así que mire, estamos llenos de cumpleaños y se vienen los 15 años de Tardes Nuestras, Vero. Bueno, feliz cumpleaños para Bernardo, feliz cumpleaños para Eduardo, feliz cumpleaños para Julián. Y este micro está auspiciado por Granja Triana, por Quinta Estón y por la carnicería de San Lorenzo y Pueyrredón. Ah, todo eso, los auspiciantes de Verónica. Y va a ser acá los Changui Pibe y la torta la va a hacer a la torta para los 15 años. Va a venir Cristina. Sí, pero. Yo la torta la hago, pero si la paga la provincia. Olvídate. La va a pagar Cristina. Olvídate, porque Perotti no paga nada. Acá tenemos un comentarista y dice que va a venir Cristina. Dice la va a pagar Cristina. Quiere llevarse un pedazo, va a venir a cerrar el agudo, Cristina, Vero. Dice que va a venir a cerrar el agudo y quiere un pedazo de torta, quiere que le cante un tango, va a bailar un tema como en la cancha de Racing, un tema de Gilda, va a bailar con Gilda y bueno, eso es lo que va a hacer, va a venir a poner llave al agudo y me va a dejar la llave a mí, me va a entregar la llave a mí en persona, en mi propia mano. ¡Ah, qué desastre! Pero quiere un pedazo de torta y lo va a traer Alberto, ojo que lo va a traer Alberto también, que capaz que vienen los dos. Ah, bueno, si viene a ver sin Cristina, ustedes no tienen torta. No, sí, va a ser dos. Y incluso, y le trae la netbu a Víctor. También ya que trae, le va a traer una netbu a Víctor también. Ah, buenísimo. Sí, viene todo, Cristina, y lo arregla, y lo va a conocer al indio también. Acá al indio le trae un arco, una flecha, allá de los Patagones. Le va a traer un poncho, acá a Bernardo, todos juntos. Escuchá el video. Sí. Te puedo pedir un musical. Sí, pedime. Podría bailar toda la noche contigo. Ah, bueno, gracias. Bueno. De Jairo, sí, así que bueno. Así que, ¿algo más, Vero? No, nada más por hoy. Un beso para mi hijo, otro para mi hermana Alejandra, otro para mi hermana Karina, a mi doctor Soto Pajares, al Gomecito, a la guardia y al comedor. Escúchame, Vero, y de lo que dijo Duhalde, de que el año que viene podría haber un golpe militar porque Argentina es campeona de las dictaduras e imponer el gobierno militar. ¿Qué decís vos? ¿Qué posibilidades? No, yo no opino. No opina, para mí Duvalde está para el Borda. Con lo que dijo, yo le internaría en el Borda. Me parece que está más cerca. Creo que Cristina tiene doble batalla. Tiene o lo mete a Duvalde al Borda y cierra el Gomecito. Me parece que se vamos a ver qué hace. Porque para mí, pasa, con las declaraciones Leo, que hizo, está para el Borda Duvalde, pero lo bueno. ¿Qué pasa, Leo? ¿Sabés lo que pasa, Leo? Que el golpite es Duvalde. Está bien. Bueno, pero dejamos acá la cocina económica. Y algunos dicen que sos de Nordelta. No es cierto, que no sos de Nordelta. No, pero dice de Nordelta. Para mí una cocinera de Nordelta, dice. No es de Nordelta. No es de Nordelta. Así que bueno, Vero, nos volvemos a comunicar el miércoles que viene con vos. Vamos a ver si es en vivo o en audio, porque no pudimos hacerlo audio. Y te vamos a buscar el tema que pediste. Quiero bailar toda la noche con vos. ¿Cómo era así? Bailo toda la noche con vos. De Jairo. Quiero bailar toda la noche contigo. Así que, bueno, de Jairo. Sí, de Jairo. Así que, bueno, Vero, andá, empezá a hacer la torta, dijo acá Cristina. Sí, decirle a Vero que ya voy para allá. Que ya voy, que me guarde un pedazo de... Traelo Máximo, traelo, viene Máximo también. Máximo quiere y Flor también, las dos. Todos quieren, toda la familia. ¿Eh? Voy a mandar un saludo a todo mi pueblo de Milán. Sí. Y a todo Castillo. Bueno. Así que bueno, Vero, te dejamos así, va a cocinar, Vero. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene, un beso a los docentes. Vamos. Chao, Vero, chao. Vamos al próximo tema musical, Bernardo. En el metro que va al puente Vallecas, supe que podía bailar toda la noche contigo. La primera vez que grabé tu nombre en un corazón escarlata, supe que podía bailar toda la noche contigo. Desde la última vez que te vi, he cruzado otros puentes, he grabado otros nombres. Desde la última vez que te vi, desde la última vez que te vi, me duelen los ojos, me duelen los ojos, me duelen los ojos, porque yo sé que no podré bailar toda la noche contigo. La primera vez que lloré al ver que tu calle estaba vacía, que podía bailar toda la noche contigo. La primera vez que busqué tus ojos en la otra cara de la luna, supe que podía bailar toda la noche contigo. Desde la última vez que te vi, te lloré calle a calle, te busqué en una luna. Desde la última vez que te vi, desde la última vez que te vi, me duelen los ojos, me duelen los ojos, me duelen los ojos, porque yo sé que no podré bailar toda la noche contigo. Aire Libre. Radio Comunitaria 91.3. Aire Libre sigue de fiesta. Este jueves 27 y con motivo de ser el día de la radiodifusión, inauguramos el estudio inclusivo, en donde estarán todas las voces, todas. Todas las voces, todas. Todas las voces, todas. Todas las voces, todas. Todas las voces, todas. Todas las voces, todas. Jueves, desde las 18 horas, en el programa No Te Rindas, seguimos festejando. Y que viva la comunicación popular. ¡No te rindas! ¡Ja, ja, ja! Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Bueno, audiencia, siendo 14 horas 37, Charlie, no te pongas tan triste ni mueras en el mundo hoy, porque te vas a perder el cierre del manicomio. El cierre de los manicomios, no te mueras en el mundo hoy, porque no va a poder ver el cierre, este acto de cerrar los manicomios en el 2020, como dice la ley. Así que yo tampoco quiero morirme ni hoy, ni la semana que viene, ni el mes que viene, ni el año que viene. Y bueno, ya que hablamos de cierre de los manicomios, estamos en el consultorio, vamos a dar paso al consultorio del doctor Leo Villarroel. ¿Quiere el doctor Leo Villarroel? ¿Quiere? ¿Cómo? ¿Quiere? No me hagan eso. No lo conocemos, Leo Villarroel, no, nosotros no conocemos. Los changuis pibes, bueno, hoy el tema que les va a traer, le quiero mandar, antes les mandamos saludo a Luis Marinaro, que por ahí Luisito, el chamán, que está sintonizando. Y ahora, antes de entrar en el consultorio del doctor Leo Villarreal. Podemos entrar porque queremos saber qué le va a decir a los chilenos, queremos saber, queremos escucharlo. Bueno, pasen, changui pibes, que ahora voy a entrar a analizar al consultorio el tema del día de hoy que yo le dije. El tema del que voy a tratar hoy es hacer el diagnóstico sobre la base exclusiva de un aspecto de la salud mental. Ese es el tema que voy a tratar hoy mientras esperamos que Bernardo haga la presentación. Bueno, buenas tardes. El tema de hoy, bueno, es más que nada tiene que ver con una parte del artículo 3 de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, como decíamos, que venimos diciendo, que se sancionó en el 2010 y hace 10 años, 2020, de que está vigente y que fue sancionada por la hoy vicepresidenta, en ese momento presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Qué raro, Eduardo, que nadie llamó diciendo vos sos kirchnerista, viste, se quedaron todos, nadie me llamó para decir este es kirchnerista, porque con Cristina, nadie llamó. Pero una ley que es de vanguardia, no solo a nivel local, sino internacional, debe estar entre las mejores leyes, si no es la única, que no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. En el cual, como toda idiosincrasia argentina, tenemos una gran ley, pero no está siendo aplicada. Y bueno, por eso es que, teniendo contacto con otros compañeros de Latinoamérica, yo le voy a hablar a los chilenos de nuestra experiencia, de lo que es nuestra ley argentina en salud mental. Yo cuando vaya ahora a Chile voy a hablar con Laura, le voy a decir, Laura, inscribime para compartir un panel, Laura del Gomecito, para compartir un panel de explicarle y exponerle la experiencia argentina, lo que sería esta ley nacional que nosotros tenemos y que muchos países de latinoamericanos en esta desigualdad, no solo social, sino esta desigualdad legal, porque en este momento se está dando una desigualdad legal que no tienen ellos una ley en salud mental. Bueno, el artículo 3 dice, se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas. En ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de estatus político, socioeconómico, pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso. Tampoco puede hacerse por demandas familiares, es decir, si vos tenés problema con tu familia, tu papá, tu mamá te quieren internar, sobre, por esa causa, por tener problemas con tu familia, tus familiares no te pueden internar. Por problemas laborales, no te llevas bien con tus compañeros de trabajo, tampoco te pueden internar por ese solo aspecto. Problemas laborales. Falta de conformidad o adecuación con valores morales, sociales, culturales, políticos o creencias religiosas prevalecientes en la comunidad donde vive la persona. Vamos a suponer que tenés problema en tu barrio, en un pueblo, porque no adecuás. Por eso solo no podés ser internado, tener un diagnóstico de salud mental. O sea, por ese solo aspecto no puedes. Te llevas mal con tu vecino, no te vestís de acuerdo a la creencia. Hay cierta distorsión o diferencia entre lo que haces y cómo te vestís, o la creencia, o la cultura, o la creencia política, o lo que sea, de esa comunidad. Bueno, por ir en contra de eso, por ese solo motivo, no te pueden hacer un diagnóstico de salud mental, lo cual no te pueden internar. De ahí que viene la multidisciplinaridad. O sea, por un solo motivo no puede ser internado. Por la elección o identidad sexual. Eso es otro motivo. O sea, vos elegís, qué sé yo, querés cambiar de género, lo que es hoy el transgénero, o gay, lesbiana, lo que sea, o querés cambiar tu sexo, una identidad sexual. Por ese solo motivo no podés tener un diagnóstico de salud mental. No se puede hacer un diagnóstico por ese solo motivo. O también la mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización. Es decir, vos venís con una serie de internaciones, de tratamientos, vamos a decir, en hospitales. No, por ese solo motivo de que tengas... No, tuvo 3 internaciones, tuvo anteriormente, fue hospitalizado, fue tratado, dejó el tratamiento, volvió. No, por ese solo motivo, no. Por eso habla la ley de multidisciplinaridad, no por un solo motivo, sino tiene que ser múltiples factores, múltiples causas. Y como decíamos también al principio, no porque vos tenés un estatus político, una creencia política, no podés tener un diagnóstico, tratarte, vamos a hacer en criollo, tratarte de loco. Vos no estás loco porque estés fanatizado por un partido político, el fanatismo por un partido político, por una posición económica, por pertenencia a un grupo cultural, qué sé yo, te crees, qué sé yo, no sé, Axl Rose, te crees, qué sé yo, Charly García, no podés solamente por eso, ¿me entendés? Ni por razones de raza o creencia religiosa, crees en Alá, crees en Mahoma, crees en múltiples creencias, por eso solo no se puede catalogarte de loco, no se puede hacer un diagnóstico exclusivo sobre eso. Por eso habla la ley de multidisciplinaridad, que es un proceso de múltiples factores, no solamente de algo en particular y específico. Por eso intervienen interdisciplinaridad y varias disciplinas y varios sectores, e intersectorialidad. No puede ser lo que se llama, lo que el criterio anterior, monovalente o una sola causa. Se me ocurre monocausa, pero no sé si ese es el término correcto. O sea, no puede ser por una sola causa. Eso es el tema de por qué no puede ser tener un diagnóstico una persona y catalogada de loco, hablando en criollo, o ser internada. Y lo último para cerrar es que, bueno, la ley presume, marca una presunción de capacidad de todas las personas. No, que estamos tan locos. La ley no dice... Todo es tan loco, tienen que demostrar la capacidad. La ley lo que dice, como es una ley garantista y de los derechos humanos y del sujeto humano, dice, se presume la capacidad de todas las personas. Por lo tanto, todas las personas, desde que está vigente esta Ley Nacional de Salud Mental del 2010 hasta ahora, hasta el 2020, y va a seguir hacia adelante, son capaces. Todos los usuarios de salud mental, aun cuando estén en tratamiento, son capaces. Tienen capacidad. Y para desvirtuar esa presunción de incapacidad se tiene que hacer un examen interdisciplinario e intersectorial en un momento determinado y por una causa determinada. Así que bueno, ese es todo lo que teníamos para el día de hoy en el consultorio, este que no se puede hacer sobre la base exclusiva de una sola causa. Así, doctor, le queremos hacer una pregunta, doctor, no se vaya. ¿Esto le va a decir a los chilenos? Sí, le voy a hablar no solo de esto y de un montón de cosas que ellos no cumplen, no tienen ley. Así que le voy a decir un montón de cosas. Esta es mi oportunidad. Cuídese, no se haga el John Lennon, mire cómo lo van a mandar a matar, yo no sé cómo no lo mandaron a matar todavía. ¿Cómo sigue con vida? No les tengo miedo, le voy a decir a los chilenos y a todos y a toda Latinoamérica de la ley argentina, de lo importante que es esta ley argentina y que en esta desigualdad latinoamericana, bueno, nosotros estamos muy bien posicionados a nivel legislativo, lástima que a nivel ejecutivo estamos, no del tercer mundo, somos del mundo número 40, creo que nos fuimos, no, a la B, nos fuimos, si con la ley esta éramos el mundial de clubes, bueno, con el ejecutivo nos fuimos, no a la B, a la C nos fuimos con el no cumplimiento de la ley. Así que bueno, gente, hasta el próximo miércoles y bueno, y felices por los 15 años de... Bueno, esperemos que Vero me guarde un pedazo de torta también, quiero que... Sí, Vero le va a guardar un pedazo de torta, quédese tranquilo, doctor, quédese tranquilo. Y bueno, nos encontraremos a fin de año, después de la vuelta de Chile, con el cumpleaños de 15 de Tardes Nuestra, un programa que no tiene razón, pero las hace. Así que bueno, ahora mientras yo lo dejo, bueno, gracias doctor, hasta el miércoles que viene, y parece que se viene la tormenta, no sé si será Santa Rosa, no sé si hay alguna, ¿habrá alguna rosa por acá, por barrio, a las rosas de Villa Urquiza? A ver, ¿por qué no me llaman? Yo quiero que me llame una rosa de Villa Urquiza y me diga si existe la Santa Rosa, si existe Doña Rosa, o si existe la Pantera Rosa. Así que bueno, ya está el tema, Bernardo. El Indio Rosa. El Indio Rosa, ya tenés. La reina de la noche, la diosa del vudú. Yo no podré salvarme, podrás salvarte tú. La tela de la araña, la uña del dragón, te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile demencial. Cierras los ojitos y te dejas arrastrar. Tú te dejas arrastrar. Ella que serás, vive la vida loca y te dolerá si de verdad te toca. Ella es tu final, vive la vida loca. Ella te dirá, vive la vida loca, vive la vida loca, vive la vida loca. Se fue a New York City, a la torre de un hotel. Te ha robado la cartera, se ha llevado hasta tu piel. Por eso yo bebía de tu copa de licor. Por eso te besaba con narcótico sabor. Ese beso de calor. Ella que será, vive la vida loca. Vida loca, ella te dirá. Bueno, audiencia, y siendo las 14 horas 52 minutos en este último miércoles de agosto, ya que se despide el mes 8, en este mes estamos, bueno, a ver si llama alguna Santa Rosa, alguna Rosa, al 432-5261. Y no está justo, nos faltó nuestro Rose, nuestro Rolando, que es el hombre de todos los tiempos. Está ¿Qué pasa con Rolando? ¿Qué pasa? No, Rolando pidió licencia, está de licencia, no tiene coronavirus, no está bien, lo que pasa es que pidió licencia. Se tomó unas vacaciones, así que, bueno, no está nuestro justo meteorólogo, nuestro hombre de todos los tiempos, pero bueno, hombre de todos los tiempos que está en estos 15 años, 15 es primavera y se viene la primavera. Está bien. Le habrá llegado. No tenemos el testimonio y si capaz que a Rolando le entró humo. Le entró humo en la habitación. Ojo, le entraron las cenizas. Capaz que Rolando tiene restos de ceniza en la mano. Yo estoy seguro que Rolando tiene restos de ceniza en la mano. Bueno, como decíamos, bueno, estamos casi en la mitad del programa, en estos 15 años ininterrumpidos que tenemos acá en aire libre, y bueno, esperando, bueno, que a fin de año, bueno, podamos hacer esta fiesta de los 15 años, en el cual, bueno, vamos a invitar a todas las musicalizadoras, a todos los que hicieron durante 15 años este programa, que yo tengo 6, Eduardo, 6 años de conducción, como que ya me recibí, el Gomecito me tiene que dar ya un título universitario, me tienen que dar por conductor de Tardes Nuestras. Tengo más que una carrera universitaria, 6 años que estoy en la conducción del programa, así que espero que la Universidad del Gomecito. Ah, la universidad, y ya que hablamos de universidad, está el audio, tenemos el reportaje del rector. No va a ir ahora, pero creemos, no sé si va a ir. O sea, ya que hablamos de que, bueno, de que... Está bien, vamos a tener un testimonio. Bueno, ya que hablaba de la universidad, porque yo decía, Eduardo, la Universidad del Gomecito, ya 6 años me tienen que dar el título, 6 años que estoy como conductor de Tardes Nuestras, Eduardo, más que una carrera universitaria estoy haciendo en el Gomecito. Así que, bueno, después vamos a tener el reportaje al rector Franco Bartolacci, que lo agarramos así, de sorpresa, como somos nosotros. Fue un reportaje al paso, podríamos decir. No fue un café al paso, sino que fue un reportaje al paso. Claro, justo que había ido a inaugurar el comedor universitario. Estaba Hatkin, pero como no pasó por delante de nosotros, se perdió el reportaje, Hatkin. Así que, bueno... No, sí, no, codo a codo estuvimos con Franco, codo a codo, así que faltó Hatkin, te lo perdiste, Pablito, para Hatkin con amor, diría el poeta, así que bueno, vamos a tener más adelante el reportaje al rector, Franco Bartolacci, bueno, contándonos cómo está la situación de la universidad, y después también tenemos a Little Richard, que viene después, tenemos a Carmencita y Andrés de Oliveros, que vamos a ver cómo está la oficina. Leo, queremos ir a la oficina de Andrés, queremos ir a la oficina de Olivero. Bueno, le voy a preguntar a Andrés cómo está ese tema de la oficina, porque queremos ir, le voy a decir a Andrés, a ver cómo anda, porque quieren ir todos a visitarlo a la oficina de Andrés. Y, bueno, y decía que está musicalizando en el día de hoy, ya que hablamos de Andrés, Cristian, que es desde México, espero que nos esté sintonizando. Cristian, te mandamos saludos de Tardes Nuestras. Allá a vos en México, que es quien eligió los temas musicales en el día de hoy. Y bueno, y ahora, como dice el fin de un amor, en la era del color, la televisión está en las vidrieras y la radio está en los celulares. Te dejo, Bernardo, para que mandes la identificación. O mandes un tema, o qué vas a hacer. Espera, me dice, bueno, Bernardo, tranquilo. Esperemos. Mientras nos lavamos la mano con jabón para prevenir el coronavirus, yo acá me estoy lavando las manos con jabón, tengo barbijo, distancia y el alcohol en gel.

misceláneas. Psicodélicas tarde, la mística de los pobres. Con Bernardo. Hello, the thing is, la entrada es gratis y la salida vemos. Don't follow leaders, watch the party. Chao, Miguel. Chao, Miguel. Chao. Cinnamon. Hola. Bueno. Se cortó la música. Bueno, audiencia, siendo 15 horas 5 minutos, como digo yo, estamos en la mitad del río. Y como estamos en la mitad del río y todavía, por lo menos, no avisoramos, no se nos incendió nada, por lo menos acá no se incendió, no tenemos humo. Está con nosotros cualquier cosa, nuestro bombero, quien va a apagar el incendio de las 3 de la tarde. Está con nosotros en vivo. Little Richard, en vivo. Hola, Little Richard, ¿quién es Little Richard? Little Richard, acá están los Changi Pibes, Little Richard, te están escuchando en vivo, porque dice, siempre grabado, quiere... Queremos que nos conté una historia de Charlie García, ve qué hacía Charlie, qué hacía, por qué rompía las cosas. ¿Cómo te va, Little Richard? ¿Te puedo contar una anécdota de Charlie García? Ahí está. ¿Viste? Sí. Con el título de La hija de la lágrima. Estaban en Madrid con el ratón Quintiero, sentado en el cordón de la vereda, y se habían fumado unos fasos regrosos, ¿viste? En serio lo que te estoy diciendo. Y estaban Charly García y el ratón, el bajista que tenía ese tiempo, y estaban sentados en la vereda y había dos viejas en Madrid, en España, que se estaban peleando a chancletazo las viejas. Y como no se terminan de pelear, una, la más picante, le dice a la otra, ¿me escuchás? Te estamos escuchando, Little Richard. Le dice una a la otra, le dice, y no te olvides nunca que yo soy la hija de la lágrima. Y Charly García lo mira al ratón Quintín y le dice, ese va a ser el próximo título de mi disco. Y le costó una internación, no puede Charly García. Antes de presentar en el ópera, fue la vez que estuve internado en la clínica pública, que tan mal le hizo, ¿no? Claro, Berra, por eso, que vos hablaste de Charly García. Bueno, capaz que venga ahora a cerrar el manicomio, Charly. Va a venir Cristina, lo va a traer. Voy a tocar los cuatro temas que quedó debiendo. Claro, va a venir muy bien, los cuatro temas. Charly va a venir en la limusín y vos le vas a hacer de grupo soporte. Capaz que, te suma la banda. Le decís, Charly, te voy a hacer un grupo soporte. Pero yo en García no quiero tocar, porque García no entra de perdición, yo quiero el teatro de la comedia. No, pero esto va a ser la puerta del Gomecito, viene a cerrar el manicomio, no hace un recital, viene a cerrar el manicomio y va a tocar ahí, ¿me entendés? Tenés que ubicate, Bernard, como el año pasado, ahí en la calle, va a ser ahí. Sí, como el 15 de diciembre. Claro, para esa fecha más o menos, porque Cristina no puede ir del Teatro de la Comedia, ¿me entendés? Cerramos toda la manzana y cierra, me deja la llave a mí, me dice, bueno, tomá, acá te dé lo que querés, el cierre del manicomio, tomá, me deja la llave, se lleva un pedazo de torta de Vero, se lleva un pedazo para Alberto, para toda la familia, también le trae la Negu a Víctor, pidió Negu un poncho para Bernardo, va a bailar. Tengo una pregunta, ¿Cristina pidió torta especial o torta común? No, vamos a ver, la de Vero, dijo, no, lo que hace Vero. ¿Sabes cuál es la torta especial? ¿Cuál es la torta especial? La que lleva Clona. ¿La que lleva? Clona. Clona. Claro, no, esa se deja a ustedes, dijo, esa para ustedes. Después dijo, la que hace Vero, no sé si le va a poner whisky, lo que le va a poner, por lo que toma Vero. Así que, bueno, eso por un lado. Y después le va a traer a Negu, a Víctor, y a vos te va a traer una guitarra. Te va a traer a Charly con la limusín y vos le vas a hacer de grupo soporte. Ya dijo. Muchas gracias, es un honor para mí. Pero hay que esperar. Esperemos que se levante ahora la cuarentena, todo. Esperemos esto a fin de año, no ahora, Bernardo. Ahora no, hay que esperar a fin de año. Faltan todavía. No, sí, no vale. Falta todavía. Porque este hacking no hace nada. Está a media cuadra del agudo y no puede cerrar el agudo Ávila, ¿me entendés? No sé para qué lo pusimos a este hacking. ¿Qué vive en Pichincha, Hacking? No sé, debe vivir por ahí, sí, no sé dónde vive. Debe, pero pasa a veces, pasa a veces, está Kiko, a veces está Kiko y Aldo vendiendo. La intendente que tenía antes, la Mónica, vivía por San Francisquito, ¿te acordás? Claro, claro. No, Jaki vive en el centro, me parece que vive en Nordelta, me parece que Jaki es de Nordelta, me parece que vecino, si no debe andar por ahí, de Nordelta me parece que vive. Bueno, pero vamos a lo nuestro, Bernard, vamos a lo nuestro. ¿Qué tenés para hoy? ¿Para hoy? Sí. Por ahí les quería contar una cómo fue que yo empecé a escribir. Que muchos, como Nacho, como Eduardo, siempre me dicen por qué amarreté el material que escribo. Y no es que lo amarreté, es sino que yo lo considero intrascendente. Yo soy el único que no valora todo lo que escribo, ¿me entendés lo que te quiere decir? Sí. Sos tu primer censor. Y bueno, yo me censuro solo, me menosprecio solo, y después la gente me dice, te leí en el psiquiátrico, te leí en tal lado. Tengo gente que me sigue por los escritos. Claro. Pero... Yo cuando tenía 15 años, me llevé lengua y literatura de tercer año a marzo, sí, de perito mercantil. Y tuve que preparar literatura y lengua, estudié gramática, estudié recursos literarios como la hipérbole, que es la exageración escrita, como la metáfora impura, la metáfora pura, la comparación, el símil, y todas esas cosas que son recursos literarios para escribir. Y después estudié un libro de introducción literaria que te enseña el estilo del cuento policial, el estilo del ensayo, el estilo de los versos consonantes, de los versos asonantes, de las rimas pares, de las rimas impares. Tuve que leer leí casi la tres cuartas partes del Quijote de la Mancha, leí por literatura gauchesca, leí Don Segundo Sombra, leí El Inglés de los Huesos, leí la Tía Tula de Miguel de Unamuno, leí un montón de libros. Y bueno, y ahí ya fue con eso, cuarto año de literatura, porque ya no teníamos gramática, me fue mucho más fácil, más llevadero, y bueno, y ahí empecé en cuarto año, antes de terminar el secundario, empecé mi carrera como escritor. Mirá vos, lo que te pasa a vos, Bernardo, eso de autocensurarte, le pasa a muchos usuarios que, bueno, que están con el arte, y de acuerdo a su problema, a su padecimiento de salud mental, a su padecimiento subjetivo, se autocensuran o se autoestigmatizan, como nosotros, autoestigmatizan, lo cual en ese tormento que están metidos, se refleja a través de la autocensura de su propia obra de arte, lo cual esa autocensura de su propia obra de arte te genera otra obra de arte, que es la autocensura de la censura de esa obra de arte. ¿Me entendés lo que yo te planteo, Bernard? Sí, te entiendo perfectamente. Y te quería decir una cosa. Tengo un admirador que me compraba la revista Renacimiento 22 cuando todavía salía la revista Renacimiento 22, mesito, la revista de los usuarios de salud mental del Chipacha. Y bueno, me la compraba y me decía que le gustaban los escritos, y me decía que le escriba en un borrador, qué sé yo, 4 o 5 hojas con escritos míos, que él los iba a fotocopiar y los iba a abrochar con una abrochadora, y se los iba a dar a gente del palo como para que me tengan en cuenta. Pero nunca lo hice, siempre le resté importancia, ¿viste? Una persona, un escritor que se llama Víctor Maini, que escribe en Carta de los Lectores del Rosario 12. Víctor Maini, te mando un saludo si estás escuchando. Sí, vos, escúchame, Bernard, ¿vos no tenés algo a mano para leer? O sea, algo para leer, como para que acá instruir a los changui pibes, porque... Dale unas clases acá a los changui pibes. Mira, acá tengo un cuaderno que me dio Nacho, Nacho Blaconá. Nacho Blaconá me dio un cuaderno. O Blaconá, sábalo como vos quieras, Blaconá o Blaconá. Sí, Nacho, saludos para Nacho. Hasta este cuaderno hasta lo uso para anotar lo que mi hermano lo va dando todos los meses, ¿viste? Ojo. Entonces voy a sacar una cuenta y en el momento se produce el ajuste de cuenta, ¿me entendés? Claro, claro, porque decíte a tu hermano que está saliendo al aire. Ah, bueno, bueno, pues me hace sentir a tu hermano que anda comentando que te saca. Te... Ah, no, yo no dije nada, no dije nada. Lo que yo digo es que yo soy como los narcos, yo anoto todo. Claro, anota todo, anota todo. Paso a paso, como decía Mostaza Merlo, decía paso a paso. Mientras Bernardo busca sus creaciones literarias, le decimos que estamos en el 432-5261, 432-5261, y comunicate con nosotros a ver qué está pasando, cómo estás viviendo este programa de radio, en esta vuelta, en este me verás volver, en este volver al estudio. ¿Ya está Bernardo o todavía está buscando? Te voy a leer un pedazo de... No, tengo acá algo que escribí con respecto al gato. ¿Al gato? ¿Ser? A ver, poesía, la poesía del gato, la poesía dedicada al gato. A ver. Ah, dice, eso no es una poesía, vendría a ser como una mezcla de ensayo con lírica. Ah. Lírica sería como usar elementos de la naturaleza y, sin decirlo, compararlo con cosas del pasado que formaron parte del pasado, pero como presagiando un futuro. Sí, te entiendo. Bueno, claro. Dice, subí al Champaquí, 1994, en la montaña, en la cumbre, vi una señal que me protegió desde el cielo, que pasó en esos largos días de ausencia, no sé, paré dos veces en un hogar de caridad, dos, y en Solís me desmayé 48 horas en Superí, 14:47, la casa de mi viejo, ¿no? Después de que bajé del Champaquí. ¿Me vas siguiendo? Sí, te lo voy explicando de a poco para que la entienda. Te lo voy explicando porque es medio denso, ¿viste? Rosario, me fui a ver a Rolling Stone en el 95 y en el 98. En el hogar de caridad en el 2009. Cotolengo de Don Orione. Ese es el hogar de caridad. Con chicos discapacitados. Esta es verdad lo que voy a decir ahora. Me tomé 10 Togrel. Para los que no saben lo que es Togrel, el Togrel es tomarse 10 Nocillán o levomepromecina de 25 miligramos. Una brutalidad. Y estuve suicidado. Tomé café del puro. Comí. Ahí, comida y con toda mi ropa de montaña, esto lo digo porque Spinetta dice la montaña es la montaña, pagarán por mi montaña, ¿y cuál es la montaña? La montaña es la montaña de ropa. ¿Hicieron? ¿Qué hicieron? Mi mascota me protegió desde mucho antes de nacer. Tuve muchas pesadillas. Y en el doctor Agudo Ávila, Rosario, provincia de Santa Fe, con lo que voy, yo también estoy en contra de las manicomios, ojo, por eso pongo esto. Voy y ya seré, y ya se me secaron los ojos de llorar. Porque antes tomaba una medicación que con la que no me seca, me caían las lágrimas, ¿viste? Parecían lágrimas de cocodrilo. Como decía Calamaro, voy a tomar lágrimas de cocodrilo para no llorar. El trazado de la estrella y el círculo con la cara, y lo vi remando a América en su mística y sagrada. Nunca Buenos Aires conspiró contra este mundo. Pase lo que pase, yo vi su señal en la cumbre de ese cerro, el Champaquí. Doctor, sé que me tienen todos mis recibos de orígenes, me entregó Damián Quiroga, mi mascota. Ah, no, ¿qué estoy diciendo? Mi mascota, Damián Quiroga, mi hermano, perdón, mi mascota y yo queremos morir bajo la sombra del Altísimo, queremos morar bajo la sombra del Altísimo, y yo me entiendo la letra. Queremos morar bajo la sombra del Altísimo y queremos. Y bueno, y Marté de leer el Salmo 22. El Salmo 22 hay que leerlo para aquellos que son patas de bolsa y que le gustan las mujeres ajenas. Al tipo que está escuchando este programa de radio, no sé quién será, pero al que le gusta la mujer ajena, al que es pata de bolsa, sí, le gustan los cuernos, que debe ser Salmo 22 y nunca más le van a quedar ganas de mirar a una mujer que no sea la de él. Bien, Bernard, ahí está. Ahí está, tenés, mensaje moral, el mensaje moral de Tardes Nuestra. Vos, que te gusta pata de bolsa, que te gusta la mujer, la mujer del prójimo, la mujer ajena, mensaje moral de Bernardo, lees el Salmo 22, dijiste. Sí. Salmo 22. Y no te van a quedar ganas de mirar nunca más a otra mujer. Ahí está, ahí está. Que no sea la tuya, ¿no? Enseñanza bíblica de Bernardo. ¿Algo más, Berna? Porque nos estamos quedando sin tiempo. ¿Te queda algo más? Lo que tengo que decir es que el tema que le... para el cierre del bloque, sí, me siento muy identificado porque tiene que ver con esos 15 años, con esa época de rock and roll, de estadios de fútbol, para ir a ver grupos, para ir a ver a la cancha al club de mis amores. Y bueno, ese tema me siento muy identificado por haber elegido los buenos tiempos. Que yo elegí el tema que elegí, que te lo va a decir Eduardo y que lo vas a presentar vos, no lo quiero presentar yo, y se lo dedico a todo lo que están escuchando, y eso solo, nada más, eso solo. Ah, escúchame, Bernard, antes de presentar tu tema que elegiste y de retirarte, vamos a una especie de pim, yo hago la frase y vos la completás. ¿Hay un breve? Ah, no, como me estaba echando con el tiempo, digo, bueno, apuro y saludo a todo el mundo. No, pero era una sola frase, Bernard, pará, no tenemos, o sea, una sola frase, ahí va. Tarde es nuestra, no tiene razón, pero... tiene mucha paciencia. Buena, Bernard, ahí va otra. Tarde es nuestra, no tiene razón, pero... Tiene calidad, bravo. Ahí va otra. Cuando me diga Bernardo que tiene el tema, vamos al tema. Tarde es nuestra, no tiene razón, pero... tiene potencia. Bravo. Y la última, Tarde es nuestra, no tiene razón, pero ya tiene el tema de Bernardo. Ya tiene el tema de Bernardo, para vos, Bernardo. Gracias, sí. Tercer mundo, Fito Páez. Martín, yo no me quiero reír, por favor, Martín. No, basta de capricho. Te viste, entras a tu casa. Arigato, arigato, okenasai, okenasai. Hace muchos años un hombre soñó un imperio muy grande. Tenía buena cara y no paraba de hablar con el hombre más odiado y querido del lugar. Soñaban tener un jardín florido, una patria de México al pie, con hermanos de toda calaña, y en el sueño gritaban: me hundo, me hundo, me hundo. Y nadie sabe cómo me lo paro yo. Álvaro, ¿cómo sabe que me llamo Álvaro? Yo sé todo. Resulta una cara conocida. No nos hemos visto antes. La Mona Jiménez con Mickey Rourke, mirando las chicas del booty club, la banda de rock que más chicas quiso, entrando muchachos al Caracas Hilton. Coca, coca, coca, coca, Sarli. Coca, coca, coca, coca, cola. Coca, coca, coca, coca. En apetente estará Pinochet el día que lo echen a palos. Seguí caminando, llegué a un disco. Cada día bailando con un ministro. Pidieron petróleo y no les dieron. Le dieron Fernet, que es un buen veneno. Fabi Canti lo echó a Henry Miller, porque era muy tarde y por lo que escribe. A Henry nada de esto le importó, y terminó en la cama con la Salomón. Ahí va Don Pimpinela por la Quinta Avenida. El Madison al valor de la Argentina. Calígula la estrella de su hibernación. Sube al escenario y se lo tira a los dos. El gordo por ser canta rock y fuma la yerba de Billy Bones. Y siguen planeando un álbum en Bolivia. Casar al Moldova con una niña, y todo el mundo quiere llegar primero. Se ve San Pedrito con la Merero. Que sueño más raro de esta junta. Las puertas aquí no terminan. quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Bueno, audiencia, siendo 15 horas 26 minutos de este último miércoles de agosto, de los últimos ya, como decía, dice el refrán de Doña Rosa, julio los prepara y agosto se los lleva. Bueno, julio ya preparó los programas de agosto y se va a llevar los programas de agosto. Así que en este último programa de agosto ya te lo podés llevar, después van a ser subidos por FM Aire Libre, todos los programas que estamos saliendo acá del estudio. Y te digo, Charlie, no te mueras, no te pongas tan triste. Y estamos acá para hacer Tardes Nuestra, este programa que sale todos los miércoles de 14 a 16. En esta novela, porque es para nosotros una novela, venir acá es una novela de todos los miércoles con tenemos nuestro primer actor indio, nuestro primer actor indio, Bernardo Zapiola. Así que estamos acá muy, muy contentos de haber vuelto al estudio de Aire Libre. Y bueno, como decíamos que hablábamos de universidad, estuvimos hace 15 días, hicimos un reportaje a Franco Bartolacci, el rector actual de la Universidad Nacional de Rosario, que había ido justo, pasó por la vereda del Gomecito, le dijimos: Franco, venite, somos de Tardes Nuestra, un programa que no tiene razón, pero las hace, te queremos hacer un reportaje, el cual accedió amablemente. A Hacking, que también habían ido a inaugurar el comedor universitario justo a la vuelta del Gomecito. No estaba, esperemos que, o es muy probable que muchos usuarios estén durmiendo, ojo, ya se me la vio venir, los usuarios del Gomecito durmiendo ahí en la puerta del comedor. No, con amor para los usuarios del Gomecito que van a estar durmiendo ahí seguramente en la puerta del comedor muy prontamente. Esperemos que no pase, pero bueno. Se ríe. Ya lo vamos a ver aquí con Aldo durmiendo ahí en la puerta del comedor. Así que bueno, ya está el reportaje al rector. Ya, si no, cualquier cosa, Franco, llamame y arreglamos. Y hablo con los muchachos para que no duerman ahí delante del comedor y seguro no terminen pidiendo. Incluso te digo, Eduardo, que el comedor, esta parte, se inauguró una primera parte, va a ser de 5 pisos. Dice que el proyecto final es que tenga 5 pisos el comedor universitario, bueno, para todas las facultades de ahí de bioquímicas, odontología y ciencias médicas. Así que ya está el reportaje con el reportaje al paso con el rector Franco, bueno, Bartolacci. Y acá estamos en este lunes 10 de agosto, tenemos un entrevistado acá ocasional porque lo agarramos acá mientras caminaba por calle San Lorenzo. Está con nosotros el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci. Buen día, Franco. Esto es para Tardes Nuestra, un programa que no tiene razón, pero las hace y que sale por FM Aire Libre. Todos los miércoles de 14 a 16. Te saludo, Franco, y te hago esta pregunta. ¿Cómo está participando la universidad en esta situación de pandemia en todos sus aspectos? Bueno, buen día. La verdad que es un placer poder compartir esta nota con ustedes. Nosotros estamos haciendo con muchas acciones. Lo que hicimos apenas empezó la emergencia fue poner a disposición de Rosario, de la ciudad y del municipio, todos los recursos que tiene la universidad pública para colaborar con la gente y poder hacer frente a esta emergencia. Nuestros laboratorios están incluidos, son de los pocos que están en la red de testeos de COVID-19, el laboratorio que está en el Hospital Centenario, que depende de la Facultad de Ciencias Bioquímicas. Empezamos a producir alcohol en gel que distribuimos de manera gratuita a instituciones, organizaciones de la ciudad y a los efectores públicos de salud de la ciudad de Rosario. Cuando la problemática fue el dengue, empezamos también a producir repelente para distribuir en el territorio y liberar al municipio, que los laboratorios municipales pudieran hacer alcohol en gel, que era lo necesario. Desarrollamos prototipos de respiradores artificiales muy económicos y operativos, que hoy ya están funcionando en Corrientes y esta semana se suma a Jujuy. Ese es un gran desarrollo de nuestra universidad como aporte frente a esta emergencia. En nuestros comedores se produjeron más de 1000 viandas diarias para las personas en situación de calle y participamos de la ronda alimentaria junto al municipio y el bar para asistir a la gente que más lo necesita en este momento. Para acompañar a los adultos mayores pusimos toda nuestra producción de cursos del programa de adultos mayores online y por Facebook. Es impresionante la cantidad de gente que participó. Lo mismo hicimos con las programaciones culturales del ECU, del espacio cultural de nuestra universidad. Todas las acciones que generamos para poder acompañar a nuestra ciudad en este momento de emergencia, y lo vamos a seguir haciendo siempre que sea necesario. El presupuesto, Franco, es un tema primordial en esta situación de pandemia. ¿Ustedes tienen el mismo presupuesto? ¿Recibieron alguna partida extra? ¿Solicitaron? ¿Le hace falta? Solicitamos, aún no recibimos. Estamos trabajando con el mismo presupuesto que teníamos previsto para este año. Por supuesto que tuvimos que redireccionar partidas porque hubo cosas que teníamos pensado hacer que por la pandemia no las pudimos hacer, y entonces pusimos otros recursos en estas acciones que tienen que ver con ayudar a la gente. Yo creo que la universidad cumple con su misión cuando está muy presente en la ciudad, sobre todo en los momentos más difíciles, porque finalmente nosotros somos la consecuencia del esfuerzo de la sociedad que nos da la posibilidad de funcionar todos los días. Entonces, cuando aparecen bravas como estas que estamos atravesando, hay que poner el lomo y acompañar a la gente para que pueda estar un poco mejor. Bueno, los universitarios, si bien dan clases online, vos sabés que no es lo mismo, pero yo creo que la mayoría de los universitarios están sufriendo por este contexto de pandemia, depresiones, puede ser así, o sea, lo afecta el estado anímico a los estudiantes, quieren volver a las clases presenciales, obvio. Sí, por supuesto, afecta el estado anímico como afecta a toda la sociedad, la situación que estamos atravesando. Ahí hemos hecho acompañamiento hasta a través de la dirección de orientación vocacional y de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Hemos trabajado mucho para sostener los vínculos, aún con las dificultades que genera la pandemia, y estamos muy orgullosos con todo lo que se está haciendo, con una plataforma que hoy transitan por día más de 40.000 personas y que ha funcionado sin sobresaltos. Eso nos ha permitido garantizar el acompañamiento pedagógico aún cuando no nos podamos ver en las aulas. Franco, y la última, cuando vos resultaste ganador en la elección de rector de la universidad, dijiste, o si no fue en ese momento, apenas asumiste, que había que sacar la universidad a la calle. ¿En qué forma hay que sacarla? ¿La desalojamos? No, hay que poner toda la fuerza que tiene la universidad pública a disposición de la sociedad que nos da sentido y que nos sostiene con su esfuerzo. Todas estas acciones que yo te mencionaba van en esa dirección. En todos los problemas de la ciudad, la universidad puede hacer un aporte y tiene que hacerlo. Tiene gente que se ha dedicado años a estudiar como yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste. Bueno. Y así, siendo 15 horas 34 minutos, pasaba el reportaje a Franco Bartolacci. Si bien por ahí ustedes pueden no reconocer la voz de Franco, sino que la hizo por el efecto del barbijo. O sea, el reportaje se mandó tal cual se tomó, no fue editado, sino que justo en la última parte tenemos lo vamos a revisar, cualquier cosa, lo volvemos a pasar el miércoles que viene, lo vamos a revisar, Eduardo. Porque se cortó justo la parte, la parte del final. Obvio. Sí, por supuesto, afecta al estado anímico como afecta a toda la sociedad, la situación que estamos atravesando. Ahí hemos hecho acompañamiento hasta a través de la dirección de orientación vocacional y de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Hemos trabajado mucho para sostener los vínculos, aún con las dificultades que genera la pandemia, y estamos muy orgullosos con todo lo que se está haciendo, con una plataforma que hoy transitan por día más de 40.000 personas y que ha funcionado sin sobresaltos. Eso nos ha permitido garantizar el acompañamiento pedagógico aún cuando no nos podamos ver en las aulas. Franco, y la última, cuando vos resultaste ganador en la elección de rector de la universidad, dijiste, o si no fue en ese momento, en, apenas asumiste, que había que sacar la universidad. El problema de la ciudad, la universidad puede hacer un aporte y tiene que hacerlo. Tiene gente que se ha dedicado años a estudiar cómo mejorar las cosas que nos pasan y están mal. Y nosotros cumplimos con una misión cuando la universidad se constituye en un dispositivo que sirva para transformarle la vida a la sociedad, que sirva para cambiarle la vida a la gente, y para eso estamos trabajando. Que sea más territorial un poco, llevar la universidad al territorio. Exactamente, dar la vuelta y toda la fuerza transformadora que tiene la universidad pública ponerla a disposición de la gente. Bueno, gracias Franco, que tengas un buen día y gracias por la entrevista que va a salir este miércoles 12 de agosto en FM Aire Libre 91.3. Bueno, y recurrimos a nuestra tecnología casera, que es, bueno, que es el dispositivo, el celular de Eduardo Mutasi, para terminar el reportaje. Vamos a ver si lo controlamos cualquier cosa y lo volvemos a repetir, Eduardo, el miércoles que viene. Y como yo decía, bueno, el reportaje a Franco fue, o sea, no fue sin edición, fue así como se lo grabamos. Como lo grabamos, salió, y no es, puede ser que no sea reconocida la voz porque, de voz de Franco, porque tenía el barbijo puesto, yo también, y por eso lo terminamos acá, justo se cortó acá en Aire Libre, pero lo vamos a revisar, cualquier cosa lo volvemos a pasar. Y eso nos contaba la situación de la universidad en esta, la función de la universidad en esta pandemia. Y bueno, nosotros en ese momento le anunciamos a Franco que íbamos a salir en ese miércoles, a los dos días, nosotros le hicimos un reportaje un lunes, y que iba a salir a los dos días, pero luego con la noticia de que una compañera de Aire Libre había dado positivo de COVID-19, de coronavirus, nosotros no pudimos volver acá en vivo, lo cual nos tomamos los 14 días que marca la ley para la cuarentena, y hoy volvimos, por eso hoy lo pasamos por primera vez. Nosotros, bueno, cualquier cosa lo vamos a volver a pasar el miércoles que viene por un problemita que hubo al... no se terminó de pasar todo el reportaje. Pero bueno, ese es el reportaje que le hicimos a Franco Bartolacci en ese momento. Así que bueno, audiencia, y cualquier cosa, Franco, llámame a mí, habla conmigo y te mando el reportaje y algún tipo de aclaraciones. Así que vamos al próximo tema musical y seguimos en Tardes Nuestras, un programa que no tiene razón, pero las hace. Tardes Nuestras, un programa que no tiene razón, pero las hace. Lo superficial cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Por más lejos que me encuentre,

Bueno, audiencia, siendo 15 horas 45 minutos, Charlie, no te vistas de rojo, no sé si de rojo, de verde, de azul, o no sé de qué color, pero sintonizá la 91.3, tardes nuestras, programa no tiene razón, pero las hace, y ya que sintonizás, tenemos nuestro corresponsal, sí, nuestro corresponsal en Oliveros. Nuestro corresponsal en Olivero. Y aparte con vos me encanta. Andrés, que nos va a decir cómo está. Andrés, queremos saber si te dieron o no te dieron la oficina. Queremos saber cómo está la oficina, Andrés. ¿Está otorgada la oficina? Bueno, hay muchas secretarias que quieren trabajar para vos. Mirá, la oficina todavía no me la han dado, viste, no me dan pelota todavía. Lo que ha habido una diáspora de usuarios que se han escapado en estos días de calor, ¿viste? Es como se volaron y entraron a escaparse todos de acá, ¿viste? No, que, bah, ¿viste que supuestamente es de puertas abiertas, Olivero? Ay, pero bueno, andaban los supervisores buscando gente por todos lados, era un desastre. Fue de terror, te digo, de terror. Así que, pero bien, ¿viste? Bien, bien, qué sé yo. Creo que, ¿viste? La vida busca vida, el amor busca amor. Acá tenemos problemas porque no podemos tener un lugar, viste, donde tener hacer el amor. No sé si me entiendes, compañero. No puede ser. Estuve hablando con mi psiquiatra hoy, viste, Natalia, y me dice, no, Andresito, no puede ser. Escúcheme, Natalia, nosotros hacemos el amor. ¿Qué se creen ustedes que somos nosotros? Claro, no somos unos animales. Hacemos el amor, nos gusta amar, viste, nos gusta todo. Todos los chistes nos gustan, viste. Se creen que somos unos pelotudos que no hacemos nada. No puede ser. Estoy pidiendo por favor un lugar para visita higiénica, para que los compañeros, los usuarios acá se puedan juntar en parejitas, viste, parejas de todo tipo, porque hay parejas, viste, acá hay parejas de todo tipo, no sé, somos open mind acá, tenemos trans, tenemos de todo un poquito, viste, pero bueno, estamos pidiendo eso. Bueno, y aparte estuve reunido en asamblea de usuarios con Matías Marzocchi, buenísima la charla. Matías Marzocchi, el director de salud mental, nos dijo que por favor armemos una cadena de usuarios, hagamos un todo un, por eso viene bien el tema de FM Libre, para que comuniquemos a todos los usuarios que tienen necesidades de comunicarse con el director de salud mental, lo hagan a través de asamblea de usuarios. No sé si me entendés. Sí, que el único canal sea la asamblea de usuarios, el único canal. Exacto, pero exacto. Hay una realidad que asamblea de usuarios es la única, más o menos, como la gente en el país. Claro. No sé si me entendés. Sí, todas sí. Las demás, viste, son... Sí. No, es una, vos lo sabés, tiene más de seis años de existencia. Y bueno, en eso estamos. Yo estoy pidiendo ahora, viste, una, por favor, que haya una oficina de uso. Al mismo director le pedí que si puede hacer algo, haya una oficina para que yo pueda atender acá a los usuarios. No puede ser que lo esté atendiendo de pie, parado todavía en la puerta, viste, porque eso sigue igual. No, como los indios, entonces, ¿sabes? Creo que los indios tienen más oficinas que ustedes, me parece. ¿Verdad? Bernardo tiene más, tiene más estudio oficina Bernardo que ustedes. Bueno. Te digo, los chicos consiguieron oficina en el Agudo Ávila, consiguieron oficina, va a estar Ana, va a estar Fernando, van a atender a los usuarios directamente. Y queremos que el Día Internacional de Salud Mental se haga una celebración, que creo que es el 20 de octubre, me parece, ¿no? O el 10 de octubre, 20 o 10, me parece, el 10 de octubre. Haya una celebración por el Día de Internacional de Salud Mental, no sé si me entendés. Sí, Andrés, pero bueno, seguí peleando porque los changuis pibes quieren ir a conocer tu oficina. ¿Queremos ir a tu oficina, Andrés? ¿Queremos tu oficina ahí en...? Sí, ya van a conocer mi oficina. Cambia, si vieras lo que es esto, es un esperpento, pero nosotros con Vero le ponemos mucho amor... Y la estamos sacando adelante, ¿viste? Pero la verdad, si vos miras esto, es lo más horrendo de un manicomio, ¿viste? Voy a hacer una peli, voy a alargar una peli, cuando la tenga se la voy a mandar. Estuve filmando acá lo que es el pabellón 10, en HD, lo voy a hacer en HD, y se va a llamar La locura manicomial se va a llamar mi peli. ¿Y qué es ese pabellón? Es mentira, vos sabés que el pabellón 10 es como Auschwitz, es un todo trincado, viste, son todas acá, viste, hay un lugarcito que hay gente que lo armó, viste, desgraciadamente es un lugar bastante feo, bastante desagradable, pero es el único lugar que tenemos oportunidad por ahí de hacer el amor acá en la colonia, viste. Claro. Es muy loco esto que estoy diciendo, pero es así. ¿Qué va a ser? Hoy me decía Natalia, no, Andresito, esto es un hospital. Y digo, Natalia, nosotros queremos hacer el amor, yo soy el flower power. Yo, viste, no quiero, no puede ser, viste, que no tengamos un lugarcito para hacer el amor. para charlar y tomarnos mate tranquilo. Tenemos que estar con la enfermera encima que te rompe las pelotas. Y las enfermeras del 2 que son un delirio, ¿viste? Que son de terror, ¿viste? No sabés lo que son las enfermeras del 2. Bueno, la estoy mandando al frente, ¿qué va a hacer? No. Pero sí, ¿viste? Se porta más con la gente. Sí, no sé si era la pandemia, qué mierda es, ¿viste? Pero era así, ¿viste? Sí. Que las pone de mal humor. Sí, sí, te las pone de mal humor la pandemia. Andrés, escúchame. Vos tenés que decirle a la doctora que, bueno, no le digas paz y amor. Decirle que querés visitas íntimas. Son para visitas íntimas. Decirle, no le digas higiene. Claro. Visitas íntimas. Decirle. Aparte, ¿sabés que le estoy pidiendo que me cambie, por favor, la medicación por el doctor Lemon? Claro, Andrés, pero claro. Le estoy pidiendo que me cambie la medicación por el doctor Lemon, que me hace sentir mejor. Sí, vamos, Andrés, ponete una barra, una piña colada, te hace, no una piña de los enfermeros. Una piña colada, seguro, una piña colada. No una piña de los enfermeros, una piña de los enfermeros, no, una piña colada. Tratamiento sustitutivo. Una piña colada, sí, me encanta la piña colada. Vete, claro. Así que, bueno, Andrés, así que esperemos, bueno, que a ver cómo se resuelve, cómo termina. Esperemos tener un final feliz de esta película, ahí también en Olivero. Porque, así que, y también la final feliz de tu película. ¿Tu película cómo va a ser? ¿Con final feliz, Andrés? ¿Cómo todavía no tenés pensado el final? Y mirá, mi hermano me decía, Cristian de México, me decía que las películas tienen que tener vida y muerte para que sean exitosas. No sé, muerte no va a tener mi película. A mí me gustan las películas, me gustan las comedias. Yo tengo varias películas, me gustan las comedias. Pero supongo que una pared toda pintada que tengo hasta el dueño, y la hizo el Tuki, la pared esa, con unos dibujos extraordinarios, increíble. En medio de la locura, viste el arte, viste. En medio de la locura, el arte. El Tuki hizo esas obras que es una belleza. Las tengo filmadas y las tengo fotografiadas. Y creo que va a ser va a terminar con final feliz. O sea, con el cierre monovalente. Cristina y cierre, la compañera Cristina. ¿Viste? Sí, va a ser el monovalente acá. Va y termine la historia. Sí, va a ir Cristina. Loco, vístanse. Si viene Cristina, no va a andar desnudo. No se va a aparecer uno desnudo. No, acá en bola no. Con Cristina está todo bien. No, con la compañera Cristina está todo bien, así que. No, porque no, en bola no vamos a aparecer. No, seguro que no. Yo ya los conozco a ustedes, no vayas a hacer cosas que en pleno acto se aparezca uno corriendo delante del escenario desnudo y la otra corriendo la desnuda atrás. Sí. Bueno, yo tengo mis visitas a la Praia do Pinho. Yo les recomiendo que algún día, si va por Brasil, vayan a Praia do Pinho, que es una playa nudista. No sé si conocen ustedes. Está buenísima. Es una playa hermosa, ¿viste? Pero bueno, hay que ir a una playa nudista. Hay que sacarse, hay que estar pelado, como dicen los brasileños, que son geniales, ¿viste? ¿Viste lo que son los brasileños? Son geniales, ¿viste? Sí. Vos sabés que te cuento una anécdota. Te controlan, viste, a ver si vos no podés entrar si no estás desnudo. Tenés que pelarte, viste, desnudarte. Si te excitas, te mandan al mar. Y si no, viene un bañero que está en bola con una Se cortó el listo. Se cortó. Era de bañero con una comica. Ese es genial. No dejen de ir a Praia do Pinho, Interpraia, y de Camboriú hacia el sur. No saben, no, yo he ido bastante, y me encantaba ir a Praia do Pinho. Bueno, Andrés, te despedimos porque ya estamos llegando al final del programa. Te mandamos saludo a vos, saludo a tu hermano, a Cristian desde México. Y contá de nuevo el final del bañero, porque brevemente, porque justo se cortó la transmisión. ¿Qué pasa? ¿Aparece el bañero y qué pasa? Y el bañero tenía, viste, te digo, tenía una morcilla. Una morcillita entre las piernas. Basta. Te mando un saludo especial de Vero, mi compañera Vero. Sí, quieres ser tu secretaria. Bueno, vamos al próximo, a un tema y volvemos para. No queda si queda un tema musical con el cierre. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Thank you. enamoran las rosas. El rocío ya se ha convertido en lágrimas. Que me ha sido, te he perdido. Llora mi alma, va gimiendo con las alas recortadas. Te me has ido, te he perdido. Llora mi alma. Lágrimas que ahogan mi corazón. Palabras del alma, lágrimas, mi mundo. Sí, sí, sí, ya se escucha la voz. Audiencia, corta, bueno, sacame a Cristian Castro. Sacame a, no, sacame a Cristian Castro, Bernardo, que tenemos de México, nos vamos a España con el helicóptero, nos vamos. Escuchen, escuchen. Está con nosotros Carmencita. Sí, sí, sí. ¿Quién es Carmencita? ¿Quién? No, no conocen a... ¿Sabes? ¿Quién sabe? Los chicos acá no la conocen. No, no, vos tenés que notar, te estaba llamando allí, ¿no? ¡Qué reído! Hola, Carmencita, cuéntenos, ¿qué está viendo? ¿Qué está viendo? ¿Está en el balcón ahora o no? Está Luisito ahí, está Luisito con ustedes. Luisito, el miércoles que viene viene Luisito, el miércoles que viene. ¿Eh? El miércoles que viene viene. Está bien. ¿Qué está en el balcón? Carmencita, ¿está en el balcón usted? ¿Dónde está? No, no tenía un balcón más porque ya me mudé de la vecina. ¿A dónde se mudó? Después de la mierda. ¿A dónde se mudó? De la Camerilla, boludo. ¿A dónde se mudó? ¿La municipalidad? De la Moreira, estoy con la Ana Moreira. Ah, allá en, con Ana Moreira. ¿Todo por amor? ¿Dónde están? ¿Todo por amor o no? Sí. Tampoco. Allá, sí, calle Viamonte. Sí. ¿Está en calle Viamonte? Sí, en el departamento. ¿En la Mercedes estoy? Ah, ¿en Buenos Aires? Con la Mercedes. Ah, con la Mercedes. ¿Pero dónde queda el lugar, Carmencita? Acá, Viamonte al 8, ¿no? Ah, Viamonte al 8, sí, sí, sí. Donde yo fui, donde hicimos la mudanza. ¿Se acuerda, Carmencita, ahí? Una de las tantas. Sí, ¿se acuerda? No vas a hacer cosas que la tenga aquí, no me llame de nuevo para mudarla, porque estoy ocupado, ahora no puedo, por el coronavirus. No, pero tuve el chequero, tuvo que la Celisa todo vino. ¡Claro! Ella cargó toda allá por ascensor, sacó todo ella. Pero ahora usted está encerrada, o sea, está ahí en la pensión, ¿dónde está? No, acá no, es distinto allá la señora Pocha. Acá tengo llave todo, ¿viste? Pero claro, pero no está bien, no está del balcón, no está viendo ahí si pasa gente. No, pero yo veo igual cuando salgo de la calle, porque ya me lo mandaron. ¿Y qué vio? ¿A dónde va? ¿Va a comprar los coreanos usted? ¿Dónde hace los mandatos? Sí, no, los chinos, en Ocampo, viste, de Buenos Aires. Sí. ¿Esos son coreanos? Nosotros con Estela fuimos acá a la vuelta por Maipú y Tuzango, por ahí anduvimos también. ¿Qué negocio va? ¿A una verdulería? ¿A dónde va? ¿Los coreanos? ¿Dónde compra usted? Acá en la China hay una verdulería. ¿Una verdulería? De comprar las cosas en los mismos chinos de Buenos Aires o Campo. Viste, yo con la plata voy a cualquiera, voy a la quesería. ¿Qué compró? Carmencita, ¿qué fue lo último que compró? Cuéntale a la audiencia. ¿Qué compró lo último? ¿Qué compró? Compré queso, el pan. Compré la papa, la manzana, el fideo, la sopa. Carmencita, mire que va a venir. Bueno, ya nos tenemos que ir, Carmencita. Lo último. Mire, llévela a Julio. ¿Cómo ya te va? Pará. No, si no, no, que ya nos termina la hora. Cuente rápido, cuente algo. Mire que va a venir Cristina. Va a cerrar el comecito. Va a cerrar, digo, el comecito, el agudo. ¿Qué pasa? Va a venir Cristina a fin de año y cierra el agudo Ávila. Va a cerrar. Tráigala a Julia. Le va a traer un rempantalón para Julia y ahí usted quiere escuchar las castañuelas. ¿Cómo toca las castañuelas? Cristina, ¿eh? Sí, va a cerrar el agudo Ávila, ya me dijo. Pero bueno, hay que esperar a fin de año, ahora no, mañana no. No, mamá. Bueno, ya me adelanto el que decide que yo me atrae, que me toca la castañuela. Por eso, no, no, no. Pero, Carmencita, mañana no. Mañana no, mañana no, en la fin de año. Fin de año, sí, claro. Llamame. Bueno, yo te estuve llamando y no contestaba. Bueno, Carmencita, nos despedimos. El miércoles que viene la llamamos con más tiempo, no se enoje. Quiero decir una cosa de acá, de todo lo que pasa en el Vita. A ver, diga, lo último, lo último. Bueno, lo que yo estoy viendo que los barbijos, hay gente que pasan con barbijos, otros sí y otros no. Y está mal. Y está mal. Bueno, Carmencita, el miércoles está que viene... Está mal y no llevan, dice, y no llevan apunte o lo que pasa. Así que... Nos despedimos hasta el miércoles que viene. Bueno. Nos despedimos hasta el miércoles que viene. Chau, Bernardo. Chau, Eduardo. Hasta el miércoles que viene y volvemos nuevamente. Esperemos no contagiarnos del coronavirus. Chau, chau. Chau hasta que yo le diga bienvenido. Cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley. Quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía. Lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Elías. Andate de Castex, le dijo, aquí tenemos.